compadrito. ¿Con supo, Rafita? ¿Por qué? ¿Mataron al León? No me digas. Sí, señor, se lo echaron. Así que ya no me ha dado. Arriba de un cerro mataron a un hombre, de eso que en la noche se salen a miar. Arriba de un cerro mataron a un hombre, de eso que en la noche se salen a miar. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Que por una miada me van a matar. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Que por una miada se lo iban a echar. A las 10 de la noche se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó. Era ya muy tarde, a las 10 de la noche se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó. Salimos a ver qué cosa pasó. Tres hombres corrieron, mataron al mío. Salimos a ver qué cosa pasó. Tres hombres corrieron, mataron al mío. Pensaba en salir a miar. La muerte encontró, la muerte encontró. Esa gente ingrata ni miar lo dejó. La muerte encontró, la muerte encontró. Esa gente ingrata ni miar lo dejó. Era solamente la cosa del mío. Los que lo mataron, los se equivocaron. Era solamente la cosa del mío. A los asesinos del mío que mataron, ya los agarraron paseando por ahí. A los asesinos del mío que mataron, ya los agarraron paseando por ahí. Ellos alegaron, vos que lo mataron, en defensa propia por los iba a miar. Ellos alegaron, vos que lo mataron, en defensa propia por los iba a miar. Esos tres chacales ya están en prisión, pagando su culpa por matar al mío. Esos tres chacales ya están en prisión, pagando su culpa por matar al mío. El juez sentenció, el juez sentenció, 10 años de cárcel por esa traición. El juez sentenció, el juez sentenció, 10 años de cárcel por matar al mío.